να τε δεύω. Te vas de mi vera, olvídame ya, que pago con ojo tus carnes morena. No maldigas para allá, que estamos en paz. No te engaño, quiero amar.